Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Estamos en el 6, el programa 6, y vamos a tener que cumplir promesas, Gastón. Programa número 6. En el 5 se hicieron algunas primero promesas. Saludar a la gente, a la audiencia, a los amigos, amigas que están ahí, que nos han escrito en algún momento, que nos han enviado saludos, que han apoyado el proyecto. El proyecto en pleno nacimiento acá, que en eso estamos muy contentos. Y bueno, y ahora vamos directo a los bifes. Es una etapa de parto perpetua, digamos. Sí, nosotros mismos vamos descubriendo de qué se trata. De qué se trata. Y ha tenido sus locuras en algunos momentos que después han quedado. Yo te comentaba en el otro día que la banda de ska que conocí en el Margen Sonoro se quedó a vivir en casa. Shum Shum Orange está. Cada vez que voy a cocinar, dos por tres aparecen. Eso es. ¿Qué vitalidad que tiene esa gente? Tiene una vitalidad impresionante. No bajan nunca. Hay como. Y también eso es lo interesante. Hay como distintos tipos de música que todos tienen su valor y que conectan con nosotros por diferentes motivos. ¿No? Porque hemos escuchado en otro programa a Marta Gómez con una, con una melodía, con una guitarra muy simple, pero muy simple, potente, muy... No, completa, a un lugar de la sensibilidad. Hemos encontrado otras músicas melancólicas, pero con más ritmo. Hemos visto música gitana, hemos pasado por de todo un poco. Hemos pasado por Shum Shum Orange, que es una banda de ska, del ska más tradicional, pero de un ska que no baja. Es decir, que tiene una energía permanente que es enorme. Los responsables, yo le preguntarle a mis hijas, ¿no?, que me devolvieron a los 13, 14 años. Claro. Escuchás Shum Shum Orange y volvés a esa etapa. Entonces hay como distintas partes de nosotros que se activan con distintas músicas. Exactamente. Y eso también es lo rico. Lo rico no es decir, no, a mí solo me gusta esto y yo no escucho otra cosa. Sino, en verdad, soy muchas cosas. A la vez. Y me descubro muchas cosas en contacto con eso que me permite descubrir una parte de mí, una parte de mi sensibilidad que a veces no ha salido con otra habitación cosa. Aquella, la casa de los espejos. Una cosa. ¿Te acordás? La habitación de los espejos. Había en una época en Villa Dolores, ¿no? Estuvo ahí. Después creo que hubo. Estuvo una... ahí, ¿no? En el parque. En el parque. En el zoológico. En el zoológico. En Villa Dolores. Exactamente. Y en este caso hay unos espejos que vienen de hace bastante tiempo, pero vamos a empezar Power hoy. Power está medio, porque el otro día apareció como a las 6, 7 de la mañana este tema. 6, 7 de la mañana sí, Power. Sí, la verdad que me despertó, me levantó, apareció en un sueño. O sea que el día siguió. El día Power. Siguió. Estos músicos tienen una banda holandesa del año de los finales de los 60, principios de los 70, que fueron muy, diríamos, en ese momento la música holandesa en todo lo que era el mercado de ese periodo, para llamarlo de alguna manera, nunca habían logrado llegar hasta donde llegó esta banda, que logró tener casi un número uno en Estados Unidos, ¿no?, con este tema, que fue una revolución en ese momento. Todo de formación clásica. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Focus. Focus, no la conozco. Focus, la banda Focus se les piantaron las bielas, como decían el abuelo, y generaron varias de estas músicas que tienen algo de un abordaje clásico. Ahí hay un flautista y multiinstrumentista que es Van Leer, que es el poco el que lidera allí la composición. Todo un personaje que aún sigue en actividad y que en el año 1971 compusieron este tema que tiene toda esta locura que se llama Hocus Pocus. Hocus Pocus de Focus, como para rimar, ¿vio? El viejo juego de las palabras mágicas. Palabras mágicas, exactamente. Y también una puesta en escena muy especial y todo. Y también con mucho apoyo en ese momento. Después, tema aparte, cosas de la publicidad en el año 2010 para el Mundial de Sudáfrica, la Nike... Nosotros, como no tenemos avisadores, no tenemos problemas. Podemos decir cualquiera, no pasa nada. La tomó este tema para hacer su campaña. Eso me enteré posteriormente, ¿no? Ahora, hace muy poco, que lo tomó para hacer una campaña publicitaria mega, así, con respecto al Mundial. Este tema, Hocus Pocus, como pasa muy seguido con temas que pasan a ser, eso vamos a hablar en otro momento, en otros programas, de culto. Bueno, vamos con Hocus Pocus. Por lo menos en mi universo es de culto la banda Focus. Power. Realmente despeina, como habías dicho sí, en el programa anterior, ¿no? Despeina, sí, despeina, despeina con un rock potente, ¿no? Muy potente, y luego unas intromisiones de la voz que empiezan a sacar de ese lugar, pero aportan notablemente. A mí me hacía recordar a la polka, porque la polka alemana, y ese, alemana y esa música. Claro. Suele tirolesa, digamos, ¿no? Esa música. Y bueno, está ahí. Claro, por eso. Sí, esa música que hace todos esos juegos de voces. Esto es Amsterdam, en realidad. Amsterdam. Por eso. Esto es. Esto es Tribuna Amsterdam. Pero un juego, una parte lúdica, como sí, vos decías. No, ojo, y mucho. Tipos muy formados musicalmente, estamos hablando. ¿Eh? No, no. No es una improvisación de gente que no sabe qué está haciendo. Sí. Saben qué están haciendo. Y una cosa, que con cierta. No lo digo con nostalgia porque era un periodo difícil, pero tenía estas cosas que. Acá había en la emisora del Sodre, el Deco Núñez y lo que era el Meridiano Juvenil. Generó en esa época. Yo era un guacho, no me quiero hacer el jovencito, pero digo, en esa época era un guacho, pero. A nosotros, con respecto a lo que nos gustaba el rock and roll, y a través de la AM tenía que transmitir esa vibración, y estas bandas así, mencionaste a Jethro Tull. Jethro Tull, sí, Focus, mientras bueno, escuchábamos sí. Por la flauta que había. Sí, no, por supuesto, a Deep veces Purple, la esa. Parte del juego de la voz. Por supuesto, hace no, el no, juego no, de la flauta, entonces, y Jethro Tull tenía esa flauta, ese rescate ¿no? Jularesco, claro. Trovadoresco, y en el caso de Meridiano Juvenil, sabía transmitir esa. Y Hocus Pocus, creo que en un momento, si no me equivoco, me corregirá algún oyente, era Cortina de Meridiano Juvenil. Un temazo. Ahí. Un temón de esos que uno dice, sí. Ups. Me gustaría tocar, por ejemplo, el bajo acá en este tema y ya con eso sería feliz. Ya con eso sería feliz. Sería. No sé si volvería. No sé si volvería. Del viaje, no sé si volvería. Impresionante. Bueno, ¿y cómo, dónde nos vamos? Nos vamos. Estoy medio francesado últimamente. Me gusta. Y nos vamos a ir a un grupo también de rap. En el programa pasado habíamos visto Max Solar. Me encantó. En este vamos a ver a otro grupo que es muy diferente. Se llama Manó, que no sé exactamente qué significa. Es Manau. Y no estamos sé, estudiando francés, ¿no? Y no sé si Manau tiene que ver con alguna localidad, con algo. Porque se escribe Manau, seguramente es Manó. Es un nombre propio. Exacto. Es de 1998. En 1998 empezaron con un tema que se puede encontrar fácilmente en YouTube y vale la pena, que se llama La Tribu de Dana. Ajá. Es un tema donde ellos hacen rap con música celta. Opa. La mezcla es realmente impresionante, ¿no? Ahí es donde los empecé a escuchar y dije, uy, a ver qué más tienen. Entonces seguí escuchando, traté de localizar qué tenían, y en el primer disco que hicieron, ellos tienen, que es más o menos de la época, ellos hicieron un tema muy antimilitarista, tiene un video, un clip muy claro sobre eso, que se llama L'avenir es un long passé, que es el porvenir es un largo pasado. Opa. Vendieron 2 millones de copias. De copias, o sea, no es que no, no los conoce nadie. Hicieron una gira de 120 presentaciones, gira mundial. Mundial significa por acá no pasaron, eso es seguro. Tienen un recorrido y tienen un éxito. Lo llamativo de este tema que elegí, que es este de El Porvenir es un largo pasado, es la orquestación que tiene. Porque yo no logro despegarme cada vez que lo escucho de escuchar una cosa piazzolesca atrás. Mirá. Que por momentos uno dice, bueno, ahora arrancan con... No van para ahí. Pero hay un perfume sobre eso. Y bueno, Francia, estamos, ¿de qué zona? ¿De Francia tenés idea? No tengo idea de qué pero zona. Pero estamos hablando de Francia. Y mencionás a Piazzolla, ese... Hay bastante. Hay algo, hay conexiones con ese tipo de música, hay conexiones con una cierta forma de tango, ¿no? Porque es un tango más melódico. Contemporáneo. Contemporáneo, no es el tango más habitual de Río de la Plata. Piazzolla, Yo, a mí me suena con un aire en el fondo que lo vincula con eso. Está bueno decirlo, porque más allá de que siempre la percepción de uno es... Por eso lo elegí. Lo vamos a dejar para otro momento del margen sonoro, para decir, la percepción de uno es irrefutable. Pero es como el juego de ¿vos encontrás lo mismo? ¿No? Entonces, bueno, vamos a escuchar este tema, el Porvenir es un largo pasado... donde da cuenta precisamente de la guerra, de los problemas de la guerra. Está bueno el nombre, etcétera. me cayó la pieza. Es muy poético, muy poético. Porvenir, tiempo circular, el porvenir, cambio el pasado desde el presente y cambio el futuro desde el presente. Todo un tema, ¿no? La fresca. Bueno, somos todo oídos. Vamos a escuchar a Manu. Braqué sur un lieutenant, l'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième arceau de la journée et Marcel attend. Il a placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre débouchée, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là à voir tomber des âmes, tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné, au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir, il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat? Et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas, l'homme est-il un animal? Comme à cette époque, le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. Le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas homme d'action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, idée venue droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours, le câble qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords, comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça, se sacrifier pour une idée, je crois qu'on ne résiste pas. Le mal est maintenant général de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin, le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. pluie noire entourée de blanc. C'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants. C'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, tu auras été mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil. À toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes. La réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier. Tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question. Est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal. Comme à chaque fois avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler, j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir, l'avenir est-il un long passé? ¿Encontraste el tango por ahí? Pero no, el tango me encontró a mí. No, sí. Es tal cual. Y es. ¿Hay algún... En algún momento lo dijimos en cuanto a lo decíamos de ahora de. Mientras escuchábamos. Mientras escuchábamos que comentamos cosas y la sensación de estar en el Río de la Plata, pero es un Río de la Plata diferente, ¿no? Diferente. Hay momentos en que obviamente se vincula con ese tango piazzolesco. Sí. Vía la canción francesa, ¿no? Porque es obvio, uno diría, mire, me parece más cercano a algunas cosas de la canción francesa en algunas sí. formas del fraseo que hace la orquestación sí. que del tango. Sí, pero si uno mira y ahora pone en diferente velocidad esos fraseos, va a ver que se parece mucho a ese tipo de tango, no el tradicional, el más común, ese sí. tango más sí, este. Sí. Con orquestación, ese tango más piazzolesco, le digo yo, porque es quizás la referencia sí, que uno más tiene. Sí, sí, más contemporáneo, hay cosas también, hay aspectos en la armonía, no sé, que son diferentes. No, pero un color tal cual y unido en el programa pasado fue que escuchamos a Max frase, Solar. A Max Solar con un mundo hip hop quizás, pero diferente, totalmente diferente. A lo que conocemos. Ellos, hasta veo en un relax en algunos momentos. Sí, este grupo suele ensayar como distintos tipos de ritmos musicales, como esa música celta, sí. como esto, como mezclar el hip hop con diferentes universos sonoros, ¿no? Ahora dijiste la canción francesa y vamos a traer algunos invitados de la canción francesa. Fantástico. La canción francesa que es infinita, ¿no? Digo, es mucho más que esa que uno conoce habitualmente. No. ¿Y qué influencia que ha tenido a lo largo de? ¿A dónde vamos ahora? ¿Y dónde nos vamos? Pero estamos en Francia. Cruzamos el Mar de la Mancha. Cruzamos. En un desembarco al estilo Normandía, pero inverso. Uh-huh. Vamos. Hoy empezamos el programa con Focus, una banda potente. ¿Sí? Con todos unos colores muy especiales, holandesa. Esto es una música, yo diría más, yo lo consigo más como un laboratorio de un trío que venía de distintas bandas, los tres integrantes. Esos tres, algunos de King Crimson, otros de otras bandas, en Inglaterra. En este caso, me hace acordar muy especialmente a René Pietrafesa, docente de música, pianista, destacada. Una tipa impresionante aparte de todo eso, o junto a todo eso, o desde su gran alma. René Pietrafesa una vez en la Radio Sarandí estaba contándole un poco a la audiencia de la Radio Sarandí que de entre las cuales estaba mi madre, yo era un guachito. No pasaba por ahí, digamos. Yo creo, no sé si estaba en la escuela en sexto o en primero del liceo, 13 años, ponele. Y recuerdo, ¿viste esas cosas de un gran docente que te marca? René Pietrafesa diciendo, escuchen esto, no sé cuánto, porque aparte de todo lo que está sonando y todo, acá van a escuchar instrumentos que están haciendo síntesis sonoras. Síntesis sonoras es lo que después fue todo el desarrollo del lenguaje MIDI, el lenguaje de interfaces de los instrumentos, que aparentó, con alguna gente lo llamaba como que iba a asesinar la música. Pero esa síntesis de sonidos lo que intentaba era sintetizar digitalmente, con ceros y unos, lo que eran instrumentos en principio clásicos. Después generó su propia banco de sonidos y hoy es un mundo impresionante. Los infinito. Samplers, de vuelta. René Pietrafesa tuvo una labor docente muy fuerte, no, porque yo recuerdo incluso programas en Canal 5, y claro, donde ella enseñaba y claro, comentaba, y con una facilidad extrema, una ductilidad enorme, era capaz de conectar cosas. René Pietrafesa, aparte de su excelencia musical y docente, con esa paz de decir... Y una alegría. Una alegría, ¿no?, con los niños, inclusive. Y niños como era yo en ese entonces, que escuchamos este tema como ejemplo que puso René Pietrafesa en ese momento en la Radio Sarandí, dijo, un sábado de mañana, porque era el momento en el cual, felizmente ahora sigue habiendo en la Radio Sarandí un espacio con Jaime Clara, que es el espacio, decir, bueno, ¿podemos prestar el oído a lo cultural en una forma abierta? Bueno, en ese momento René Pietrafesa dijo, escuchen acá, están los este sintetizadores. Trío, y ese trío se llama Emerson, Lake and Palmer. Nada menos. Nada menos. Está, y en realidad el tema que no era ineludible y va dedicado al Coco Fernández hoy, ineludible también, este tema que se llama From the Beginning. Desde el comienzo lo supo René Pietrafesa. From the beginning. Emerson, Lake and Palmer, un trío que, por cierto que es muy renombrado, por cierto que es muy famoso, por cierto que es muy recordado, pero a veces pasan esas cosas, ¿no? Uno recuerda los nombres, pero no recuerda este tema en particular o no recuerda precisamente estas cosas de la vinculación entre René Peritrafesa, una música formada en clásica, en música clásica, con una formación muy fuerte, pero que era capaz de identificar, miren qué valioso esto, miren esto que no suena como el piano, no es lo que yo aprendí, lo que yo enseño, ni las obras que yo toco en el Solís, pero miren esto, miren esto. Y realmente, recién comentábamos un poco en broma y un poco en serio, un premio para el ingeniero de sonido que realmente logra cómo hacer, suena logra hacer que todo suene que suene claro de una manera claro. Es una música muy clara, nada tapa a nada, por decirlo así, muy claro, en una tecnología bastante más distante del día de hoy, hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo sigue siendo impresionante. Y yo voy a ir ahora a una música que tiene algo de vínculo con esto. Algo. ¿Por qué? Por la forma de cantar. Sí. Se trata de un dúo que muchas veces en muchas de sus grabaciones se nutre de otros músicos, pero básicamente es un dúo. Un dúo conformado por él que toca el acordeón y es baterista, y ella que toca el violín. ¿Está? Bien. Ese dúo es un dúo de Nuevo México, Albuquerque. Sí. Mejor dicho, de Albuquerque, Nuevo sí, México. Nuevo México es. Sí. Y tierra de donde se rodó Breaking Bad, me parece. Sí, sí, además sí. Una tierra de mucha intersección de culturas, con México y Estados Unidos. Era una tierra que no claro. Era de Estados Unidos. Es una tierra donde conviven cosas muy diferentes. Y este dúo en particular, que también es raro encontrarlo ahí, es un dúo que se llama, traducido, Un Halcón y una Sierra para Metales. ¿Tá? Es un nombre ya raro, muy raro. Y ellos, aún en ese lugar, en Albuquerque, son sin duda bichos raros, porque hacen una música mayormente ligada a la tradición balcánica. ¿No? Sí, a la tradición más gitana, turca a veces. Y la mayoría de sus temas son instrumentales. Tienen pocos temas con canto. Este es uno de los pocos que tienen con canto. Es un tema que se llama Portland Town. Pueblo Portland. O Portland Town, sí. El pueblito Portland. A ellos les gusta incorporar ruidos, sonidos. Esta es una música bien... en particular es hasta extraña en su propia discografía, pero unen, no quizás las armonías más típicamente gitanas, pero hay un aire de música balcánica, con una forma de cantar que recuerda el folk de los 60. El folk de los 60. De los 60, 70, por eso estaba un poco vinculado con esa manera de cantar. Y hacen una mezcla que... Bueno, pero vale la pena escuchar. Vamos arriba, vamos a escucharlo. Y estamos hablando de presentando de vuelta el grupo que se llama Un Halcón y un halcón y una sierra para metales. Y el tema se llama Portland Town. Los trovadores aparecen permanentemente, ¿no? Hay algo juglaresco que se ve que nos interesa mucho, nos despierta mucho, porque vuelven a aparecer una y otra vez. Como todo, cuando uno elige música, a veces es bastante inconsciente de por qué, hasta que la escucha. Sí. La canción la escucha con cierto detenimiento y empieza a ver algunas cosas. Hay que recordar que por ahí tengo, viste, una antología de trovadores, Minnesänger y Troubers, y que esto tiene orígenes en este formato, así, 1000 años atrás. Sí, sí, son música... Y que esa gente... Milenarias. Claro, va pasándose una posta de uno al otro, con formatos que a veces uno dice, bueno, acabo de escuchar una canción, pero esto viene... Sí, ellos generalmente... Como lo genético, ¿no? Generalmente este grupo, este dúo, los temas que interpretan son mayoritariamente de la tradición gitana, claro, ¿no? De ese estilo. Este no es uno de los temas más comunes de ellos, pero tiene varias cositas que me llamaron la atención. Una es el uso del piano, como lo usan, porque... No, sí, en forma obstinato, o sea, sí, obstinada, ¿no? Incluso al comienzo parece otro instrumento, porque tiene más que ver con eso, como... Con la percusión. La percusión de cuerdas, y no tanto... Más al estilo del dulcimero, de ese estilo claro, que de música... Percutido. Exacto, que de el uso del piano. Sí, incluso sí. Si uno mira el sonido... frente a lo que habíamos escuchado de Emerson, Lake and Palmer, donde sí, todo se escucha clarito, diáfano. Este es un sonido mucho más opaco, sí, mucho más empastado. Sucio. Claro. Pero también tiene esa cosa de... parece que uno está asistiendo directamente a un grupo de gente que está tocando ahí al lado mío y se escucha así, con un música piano para viejo. Como dijimos en algún momento de otro programa, música cinematográfica, esta es música como para un sueño, onírica, ¿no? Parece. Tiene una cosa que retoma. Y ahora les vamos a presentar, a ver cómo la escuchan. Viste que en algún momento del programa hablamos de la música que después pasó a ser de culto. Sí. Y cómo la publicidad o las empresas publicitarias y las firmas y todo encuentran a veces en una música de culto, bueno, justamente un pie para difundir determinados... Sí, sí, se nutren a veces. Se nutren de eso. Y yo debo confesar que así conocí a esta cantautora británica que desconocía por completo, como tanta gente, pero que después me fui enterando que ha pasado a ser de culto, habiendo sacado un disco en el año 66 y después casi desaparecido del planeta, en el sentido musical. Después tuvo sus tres hijos y toda una vida que allá... Aparte de la música, pero su música y ese disco empezaron a tener cada vez más repercusión y como una cuestión de decir, mirá lo que hacía esta mujer en el año 66. Casi lánguidamente, diríamos, y casi en forma diáfana, estas canciones. De ella vamos a tomar un tema que yo confieso que me pasó esto. Yo estaba en el lugar donde vivía, en otra casa, cocinando, como es mi gusto y costumbre, y cocinando para mis hijas, más gusto todavía. Y en ese momento estaba cocinando la cena para ellas y escuchó esta canción en un cable X, no sé qué canal era. Algo era que estaba encendido ahí. Sí, era una publicidad de unos televisores de una empresa muy conocida. Entonces yo corrí, pero corrí no por los televisores, que no me interesaba nada. Pero digo, sí me pareció decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué estás usando? ¿Quién es? Espera. ¿Who are you? Ah, claro. ¿No? Y esta mujer estaba cantando este tema con unos trenes que iban por distintos lados, medio en trenes que iban, para mi gusto, iban en la India, donde el tren es tan importante. Y fui a dar con este mundo, que es el mundo de esta autora, cantautora, que en realidad yo creo que en su momento no se propuso para nada que su música, 40, 50, 60 años después, casi 60 años después, sea tan valorada, sobre todo por gente que en realidad, como en Inglaterra, que es ya directamente un artista de culto. Y después siguió haciendo más cosas. Yo te asociaría a algunos músicos como, en parte como ha sido en la región, por ejemplo, Mateo, que cada vez que pasa más el tiempo, más se valora. Uh-huh. Jorge Galemire, ¿viste? Músicos así que uno dice... no eran de ese momento. Digamos. Claro, que en el momento tenían su mundo y todo, pero de repente, con la distancia, con la perspectiva, se agigantan. Y en este caso es el de Vashti Banyan, que es esta, es el esta mujer, de, es de, ahí está, de ella, que este tema que vamos a escuchar se llama The Train, el tren, que aparte tiene una letra preciosa, que es esa mujer que va esperando encontrar a su amor. No sé si es un reencuentro, no queda muy claro, pero es como esa cuestión de ¿con quién me voy a encontrar? ¿No? Es un poco. Y el tren es ese lugar, es ese segmento de recta que queda entre esta soy yo y me voy a encontrar con quién allí. Pero hacia allí voy. En el tren, The Train. The Train Song, perdón. Ahí está. Interesante. Bueno, vamos a escucharla. Many hundred miles and it won't change. Una música llena de nostalgia, ¿no? Llena de... Sí, sí, sí, nostalgia y sí, todo ese misterio de... Porque ya no es la nostalgia sobre algo, es como un sentimiento de una forma de vida, digamos, ¿no? Una forma de aproximarse, tema, porque el tema del tren... Me queda esa frase medio recurrente de "it won't be lo-", no debe faltar mucho para llegar a... creo que está, que un poco es el viaje que todos estamos llegando a ver, encontrarse con algo o con alguien que uno ama, pero no sabe... cómo es, quién es o cómo es realmente. Encontrarse con uno. Todos vamos en ese tren, digamos. En ese tren vamos todos. Ahí va, en ese tren vamos todos y ahí estamos. Este programa viene marcado por la música de los 60, 70. Sí, nos fuimos. ¿No? Tiene sí, como ese tono. Sí, sí. Yo voy a traer algo más o menos de esas épocas, pero básicamente, sí, de los 70 y pico. No voy a decir Río de la Plata porque me quiero desligar de esto, así ¿sí? que es argentino. Ahí va. Cuando uno no quiere como tener parte en esto, se desliga y dice, no, argentino. En la costanera. Es un disco muy particular. Ahí está. Disco muy raro. Uno de los integrantes en la percusión es Domingo Cura. Domingo Cura es una de las figuras más relevantes uh-huh. de la percusión folclórica. Sí, sí. De hecho, quienes puedan tener memoria pueden recordar fácilmente varios espectáculos de la Misa Criolla de Ariel Ramírez con Domingo Cura tocando su bombo. Esto pasó en los 70, bastante antes de que Ariel Ramírez hiciera esa obra y que esa obra se popularizara como se popularizó en su momento, que era motivo constante de televisión y ¿no? sí, en cada espectáculo sí, que había sí. O en cada oportunidad eso aparecía. En este disco se reunieron una serie de jóvenes que estaban interesados en la música folclórica. No alimentaban la música folclórica, en el sentido de ellos venían de otro palo, como se dice. Palo. Ahí va. Y de hecho dicen, en el disco dice, los temas de nuestro folclore son muy buenos. No puede ser este, y se refieren a esta música moderna, como van a decir en otro momento, un medio para que aquí en el extranjero se los conozca mejor. Ese es nuestro objetivo. Ojalá lo logremos. Mira. ¿No? Ahí. El tema es que el grupo va a hacer una música muy particular. Se llama The Changos. T-H-E Changos. Ah, The Changos como... anglosajón en inglés. En la portada toda negra hay una especie de dibujo tipo caricatura de un piano y tres gauchos, uno tocando y otros dos apoyados. Y hicieron una versión, reversionaron los temas folclóricos de Alfonsina, por ejemplo. Y tienen una versión de... un tema famoso de Yupanqui, El Arriero. El Arriero. Yo creo que vale la pena escuchar la versión y después conversar. ¿A y a mí es una versión que me parece casi humorística. Uh-huh. Que me parece que no captura el original y que la versión que hace lo lleva a un lugar muy raro. Incluso hay que notar uno de los falsetes que se hace de la voz. Ojo, no es raro ese tipo de falsetes. Estamos en la época de los Beach Boys, insisto, y eso no es menor tener esa cabeza, porque uno de los sonidos más reconocidos de los Beach Boys es precisamente la voz de uno de ellos haciendo uno de esos falsetes, llevando la voz allá arriba. Sí, ciertas tendencias de la época. Y ciertas tendencias de la época que se puede repetir, ya lo hemos comentado en algún lugar, pero si uno mira esa voz... era mucho más común de lo que parecía, ¿no? Y sobre todo en el rock de los 50, 60. Y esta gente lo está haciendo en el exterior, ¿no? Esta gente lo está haciendo en Argentina. En Argentina. Que retomando eso, pero en un sonido muy Club del Clan. Claro. Pregunta es: ¿se mezclan esas dos cosas o son agua y aceite? Oh, bueno, ¿se dialogaron el agua y el aceite? ¿De esta forma? Yo creo que no terminaron de dialogar, pero vale la pena escucharlo porque realmente es raro. Se mandaron por lo menos unas cartas ahí. Hicieron una apuesta, se la jugaron, salió este resultado. Yo creo que es casi paródico, dale, pero vale la pena escucharlo. Porque inaugurando, aparte, espacios. Espacios que, bueno. Vamos que a ir sondeando un poco también con esto, ¿no? Saliendo de lo solemne y llegando a. Mire esto. Sí, esto pasó. Sí, esto es parte pasó, de la historia. Esto es y pasó con las mejores buenas intenciones. Sí, sí. Tenemos a Domingo Cura en la percusión. Es decir, no es que alguien hizo esto para reírse de. No, con las mejores buenas intenciones. Con el mejor estilo. La pregunta es, ¿da resultado esto? ¿Da resultado reescribir Caperucita Roja y nos va a dar el mismo cuento, pero mejor con un lenguaje más aceptable? ¿Nos va a dar otra cosa? Bueno, escuchemos. Bueno, hay que escuchar entonces. El arriero. Y De Changos. De Changos. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal. Guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos. Nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Ah, bueno, terminó el tema, estábamos bailando acá nosotros. La verdad, es un tema raro, una mezcla que es agua y aceite. No, porque... y bueno, es la locura, está en el margen. En algunos los márgenes está en el margen seguro porque el disco casi no se conoce. De hecho, yo bobeando decía, no sé quién los dejó entrar a grabar, quién les habilitó el estudio y quién dijo, sí, que graben, porque la mezcla es de tal tono que si ustedes vieron el falsete, si vieron cómo se pierde la hondura y el dramatismo que se pretende en el tema original, del tema del arriero, del tema del trabajo campesino. Acá queda en una cosa que... El coro casi tirando boletines dice la pera son de nosotros. Exacto. Habla de las penas de una manera tan... Las vaquitas son ajenas. Que aparte de las vaquitas, está dicho con una sorna, como diciendo vos, las vaquitas. El diminutivo ahí es rebelde, es porque decir. Claro, pero... acá queda todo de una manera que se pierde todo y parece, pues yo lo decía, tiene como una cosa muy del club del clan, de la época, una especie de música bueno, que no combina muy bien con eso. Y que en el fondo, es todo un tema que estaría, ¿desde dónde nace todo? ¿De dónde se viene? Es que en el fondo lo que uno a veces este tipo de músicas lo lleva a pensar es si efectivamente la música es la manifestación cultural de ciertos grupos y proviene de ciertos lugares, lo que uno podría preguntarse es, ¿en verdad esa sensibilidad permite capturar cualquier otra sensibilidad? ¿Puedo traducir todo a esto y decir, mire, hasta ahora lo que se hizo está bien, pero como no es conocido, mire, yo lo voy a hacer para que se conozca más y es mejor así? Sí. Y uno dice... A ver, pero ¿en verdad tu sensibilidad puede capturar algunas cosas? De hecho, cuando Cuando hemos hablado sobre la diversidad de música que mostramos o que nos despiertan diferentes cosas, sí. Un poco es poner en juego eso, es decir, no en todo momento ni de todo lugar puedo saber apreciar algunas cosas. Sí, y esto no permite apreciar ni la letra ni nada, porque la letra tiene que ver con cómo decirla. Tiene que ver con cómo en Atahualpa Yupanqui, el arriero y las distintas versiones que se han hecho tratan de rescatar ese contenido fuerte. Hay un tema está viejísimo como el mundo. Yo en realidad últimamente ando muy en ese tema, como, que es lo que le llamaban antiguamente la emuná y todo, que es si vos tenés o no lo que sería emanación en tu palabra para que esa palabra sea... O sea, no cualquiera puede decir pueblo. No cualquiera puede decir, o sea, todos lo podemos decir, mejor dicho. Pero no tiene el impacto. No tiene, hay el mismo impacto. Palabras, cuando vos decís la palabra, porque la palabra es neutra en teoría, es neutra, pero le imprimen algunas voces. Entonces, claro, si yo me meto, me meto a hacer, no sé, a milonguear así la Ilíada. De repente, claro, o milonguear está buenísimo. Está buenísimo, pero no sé si la Ilíada... Y se puede hacer en un asado y queda divino, claro. Y nos entretenemos mucho. Claro. Y hasta puede ser algo jocoso, llamativo, o incluso puede despertar algo que uno dice, mirá esto. Claro, capaz que buscándolo... Exacto. Vamos a encontrar después en el margen sonoro, en algunos programas de futuros, gente que va por el lado del humor en eso. Yo tengo uno que para otro... ¿Se viene? Sí, que... Quizás es peor que esto, ¿eh? No. En el peor, sentido de... Pero, a ver, esto era más allá de la pero esto me parece que no busca ser humorístico. No quiere ser humorístico. No lo pretende. Pretende todo lo contrario. Lo que pretende es... Ya que nosotros hacemos este tipo de música que es más escuchada... Claro. ¿Por qué desde acá no podemos hacer que aquellos que son valores importantes para nuestra tradición, es decir, ellos están reconociendo eso? Yo tengo una uruguaya para traer en algún momento. Ellos están reconociendo eso. No, te vas a... ¿Cómo o por qué no podemos hacerlo? Y la respuesta sería, y mire, porque desde ese lugar no se puede hacer eso, ¿no? Y bueno, está bueno que ver toda la gama ahí. Sin duda, y existió, pasó... Está en un margen seguro. Seguro. ¿No? Nadie lo recuerda. Uno empieza a hablar con gente y le dice: ¿vos escuchaste alguna vez este tema? Toca. No, nadie lo escuchó. Pero bueno, pero ellos. No sé si alguien lo quiere volver a escuchar, seguramente no. Pero lograron llegar hasta nuestros días acá, al margen sonoro. Yo los descubrí gracias a una página argentina que, si alguien quiere visitar. Eso y reírse durante mucho rato, se llaman Discos Bizarros Argentinos. ¿Discos Bizarros Argentinos? Ya se llama así la página. Ya se llama así. Ah, y ellos rescatan realmente cosas que algunas son muy bizarras, otras están en un... Están a un soplido de serlo, ¿no? Claro. Es decir, bizarro en el sentido quizás más etimológico, no en el sentido de lo asqueroso, lo feo, sino en el sentido de lo raro. Lo raro. Lo raro. Lo raro de esto que no se entronca muy bien con ninguna tradición, por decirlo así, porque si bien uno puede tejer líneas de, bueno, el folclore, el gusto por el folclore, el club del clan, lo que sea, en verdad no se entronca ni en la tradición del club del clan, ni en la tradición del folclore, ni ha seguido por ahí nada. Entonces ha quedado precisamente como algo raro. Ocurrió en un momento, más allá de cómo puede ser explicado históricamente o culturalmente en su momento, sigue siendo algo, una perla rara. Bueno, pero nosotros en el cierre del programa número 6. Número 6 del margen sonoro nos trajo hilaridad y alegría. Veníamos con cargado. No, veníamos con otro tipo de alegría. Con otro tipo de alegría, pero esto despierta la hilaridad. Una sonrisa. Que va a volver ahora en el margen sonoro en otros momentos. Va de gente volver. Que sí, que en realidad fue a buscar la sonrisa. Ah, yo tengo uno que no. Y de que... Sí. Ah, sí, oh, otro. No, más raro todavía de que haya ocurrido. Pero, yo creo que ese, para el programa que viene o el otro, viene una gente que no te imaginás que estén cantando lo que van a estar cantando, pero lo hicieron buscando ese fin, ¿no? Es decir, vamos a cantar esto y en forma. hasta homenajeándolo, ¿no? Homenajeándolo. Sí, sí, jugando un poco, jugando. Jugando, jugando. Bueno, ahí va. Bueno, sí, ya tenemos varias promesas. Bueno, está, haciendo, y en esas nos encontramos. Encadenándonos en promesas, así que, bueno, no solo los esperamos en los siguientes programas, sino que además todo aquello que quieran hacernos llegar. Bueno, sí, nos pueden escribir sea, a flojistoproducciones@gmail.com, sí, ahí está. Que será un placer todo lo que quieran aportar y decir. Lo que sea, lo que palabras, sea. Propuestas de tema, comentarios, críticas, lo que sea. Para nosotros estar que estén allí ya es una bendición. Y los esperamos en el séptimo. En el séptimo, nada menos. Nada menos. Número 7 que se viene con todo, me dijo un pajarito. Me contó un pajarito. Esperemos. Bueno, abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.